no, para mí el trabajo no es solamente como trabajo, sino que también es como un hobby. Yo disfruto lo que hago, me emociono por los proyectos. Y digamos, para mí no es un sacrificio tener que conectarme por las noches, o sea, obviamente no voy a dejar de hacer los planes o las cosas diferentes para seguir mi hobby, que es canal o buscar por trabajar. Pero si no tengo nada que hacer, pues antes de ver televisión, yo prefiero conectarme al computador y adelantar cosas de trabajo. Lo mismo, si me entra una llamada telefónica de trabajo y así estoy en vacaciones, mientras pueda contestarla, si contesto es porque puedo atender el asunto que me estoy llamando. Si no contesto es porque no voy a responder. No es.